La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, México. Las Naciones Unidas proclamaron el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, para resaltar la importancia de este medio en nuestras vidas. Este año, la UNESCO invitó a todas las emisoras de radio en el mundo a unirse a esta celebración. En México, fueron varias las emisoras que participaron en este evento, bajo el lema «La radio eres tú», con programas de debates, foros y charlas con los oyentes de diferentes regiones del país. A continuación, escucharemos la entrevista al productor de la emisora La Voz de los Tres Ríos, XEETCH, que transmite desde el estado de Sonora en la frecuencia de los 700 kHz con 5.000 watts de potencia, al señor Secundino Amarillas, durante el programa La Hora Nacional, que se transmite a las 10 de la noche en toda la República Mexicana. Esta noche, en donde estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, nuestra celebración, pues, no estaría completa si no tuvieran un lugar las radios comunitarias, Pepe. Exactamente, Pati, es muy, muy importante que se les otorgue un lugar. Y están ubicadas tanto en áreas rurales, aisladas, como también en el corazón de las ciudades más grandes del mundo. Y las señales de estas estaciones pueden ser alcanzadas ya sea en un radio de un kilómetro o en la totalidad del territorio de un país o incluso en otros lugares del mundo vía la radio de onda corta. Y es por eso que esta noche, para platicar con nosotros sobre su experiencia directa en una radio comunitaria, está vía telefónica Secundino Amarillas. Él es productor de la emisora La Voz de los Tres Ríos, radio comunitaria allá en Echojoa, Sonora. Andas en el campo, Secundino, bienvenido. Hasta los gallos escuchamos por ahí que ya se están adelantando. Efectivamente, andamos aquí en el campo, aquí en Echojoa, precisamente aquí en un lugar donde hay bastantes animalitos del campo. Eso es todo. Oye, Secundino, ¿cómo llegas tú a la radio comunitaria La Voz de los Tres Ríos, allá en Sonora? Bueno, estamos aquí en Echojoa, ¿verdad? Un lugar donde es 100% de Yoreme Mayo, hablantes y todo, ¿verdad? En un lugar así, es un campo abierto, así es valle aquí en Echojoa. Campos agrícolas y pues bastantes lugares aquí donde salir, ¿verdad? Como estamos en el río Mayo, aquí donde para llegar a Echojoa hay que cruzar el río. Algunos pues tienen que cruzar terrenos agrícolas y así de esta manera llegamos a Echojoa. Y a un ladito de Echojoa, ahí como a unos 300 metros fuera de la ciudad, está la radio La Voz de los Tres Ríos. Llegamos caminando regularmente a esta radio. Y ya tu labor en sí día a día, ¿cuál es? Bueno, mi labor es comunicar a la gente, ¿verdad?, de los acontecimientos que suceden aquí en esta región, Yoreme Mayo, Yaqui, Guarijiro. Estamos transmitiendo desde Echojoa con 5.000 watts de potencia. Les quiero comentar que llegamos hasta Guasave, estamos hablando de un municipio en el estado de Sinaloa, y hasta Hermosillo, toda esta región, Hermosillo, Sonora. ¿Y tú eres productor en esta emisora, Secundino? Efectivamente, nos dedicamos a transmitir información que va acorde a nuestras comunidades indígenas, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, ¿verdad? Una radio comunitaria que transmite 12 horas continuas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hacemos información sobre lo que acontece en el mundo indígena, mayo, yaqui, guarijillo, es lo que transmitimos para nuestra gente a diario, ¿no? ¿Tú qué nos dirías, Secundino, en tu opinión, para qué sirve tener una radio propia en las comunidades? Es importantísimo, porque la gente se ubica con la radio, ¿verdad? Se siente parte de, entonces, teniendo tantas opciones aquí donde estamos, hay bastantes radios también que no son comunitarias, que no son culturales, pero la radio penetra mucho más, la radio cultural penetra mucho más a las comunidades, como que la gente la acepta mucho más porque hablan en su propia lengua, porque la información que ellos quieren escuchar está en esta radio y la escuchan en su propia lengua. Entonces, esa aceptación que tiene la radio comunitaria en la región, pues, es bastante aceptada por la gente, y eso, pues, nos motiva mucho más a los que trabajamos en este medio a seguir trabajando con mucho, mucho más ganas, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo, Secundino, por tomar la llamada y muchísima suerte con esta radio comunitaria. Que continúe el éxito. Muchas gracias y aquí estamos a la orden aquí en Chojoa, Sonora. Él es Secundino Amarillas, productor de radio en la estación La Voz de los Tres Ríos. Esto en la radio comunitaria de Chojoa, Sonora. Agradecemos al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Ya regresamos. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al día. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Paraguay. 256 son las radios comunitarias registradas en Conatel actualmente, estimándose en el doble la cantidad de las que no están registradas. No existe prácticamente rincón del país que no cuente con estos instrumentos de relacionamiento colectivo, lo cual los convierte en una formidable herramienta que bien empleada podría producir cambios fundamentales en la mentalidad de la gente en los pueblos y ciudades a su alcance. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web de radios.com nos informa. Estos medios de comunicación pueden servir como un instrumento eficaz para combatir la corrupción que corroe a nuestro país entero y que se presenta tanto en la capital como en localidades del interior. Tenemos el caso del dinero de Fonacide, despilfarrado por las autoridades municipales lugareñas. Las radios comunitarias, por ejemplo, pueden investigar e informar a sus oyentes cuánto dinero llegó a las intendencias y gobernaciones, y para qué fin, para permitir a los habitantes que hagan un seguimiento y reclamo del uso de esos fondos y pedir el castigo a los ladrones públicos. Estas radios pueden convertirse en verdaderas palancas impulsoras de la formación cívica de los ciudadanos del interior. La extraordinaria revolución que estamos presenciando en materia de comunicación social masiva, entre otros fenómenos, se expresa en el enorme incremento y diversificación de la demanda informativa y de otros servicios periodísticos. Gracias a las facilidades que ofrece la tecnología moderna, las poblaciones medianas y pequeñas, las compañías rurales, los barrios, las asociaciones y grupos de personas con intereses comunes encontraron en la radiofonía un medio sencillo y barato para vincularse en pequeña escala, al igual que lo hace la telefonía celular con el sistema genéticamente conocido como redes sociales. Las radios comunitarias cumplen funciones distintas a la de las redes sociales que se vehiculizan por Internet. Sus usuarios no requieren más gasto que un receptor de radio. Las emisoras crean tramas de relacionamiento local de amplitud general. Los asuntos que en ellas se divulgan o ponen en debate no son de interés particular de pocas personas o grupos pequeños, como lo son dentro de las llamadas redes, sino que alcanzan a la totalidad de los habitantes de una zona determinada, gente que casi siempre tiene problemas y anhelos comunes y que encuentra en esas ondas radiales la manera de compartirlos. En resumen, bien conducidas, las radios comunitarias podrían servir como formidables instrumentos de formación cívica de sus audiencias. No solamente educarlas en lenguaje, conocimientos generales y comprensión adecuada de los sucesos, sino prepararlas para la confrontación cívica, para conocer mejor a sus políticos y, por consiguiente, adquirir mayor capacidad de escoger a la hora de votar. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Ricardo Solano, radioaficionado mexicano que cumplirá años el día 2. En Honduras saludamos a don Mario Hernán Ramírez, gloria de la radio hondureña, el día 5. En los Estados Unidos el día 5 cumplirá años Roberto Carlos Álvarez. El día 12 en el Ecuador, el buen amigo y colega de la radio Alan Graham. El día 12 en los Estados Unidos, el amigo radioaficionado Héctor Padrón. El día 13 en Ecuador, el buen amigo Salomón Lindao. En Perú saludamos el día 13 a don Carlos Gamarra. El día 15 en Holanda al reconocido locutor José Cepeda. El día 19 en la República Dominicana saludamos a Federico Núñez Mañán, distinguido locutor de la radio dominicana. El día 23 en la República Dominicana saludamos al buen amigo radioaficionado Miguel Brioso. El día 23 en la República Dominicana saludamos a José Miguel Román, el Cafre, distinguido locutor dominicano. El día 28 en México al buen amigo y radioaficionado Don Paco Salomón. Y el día 28 en Venezuela al distinguido locutor y compañero de radio Miguel Alberto Bulla. Para todos ustedes vayan los mejores y buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Antonio Avelino desde Brasil, del DX Clubes Sin Fronteras, para Frecuencia al Día. Informe DX número 2. Radio Francia Internacional transmite para África en portugués de las 17 horas hasta las 17:30 UTC en 17.685 kHz y de las 19 horas hasta las 19:33 UTC en 15.360 kHz. Radio Habana Cuba transmite en español en algunos horarios, de las 11 a las 15 horas UTC y de las 23 hasta las 05 UTC en 15.230 kHz, de las 21 hasta las 5 horas UTC en 11.840 kHz. Radio Voz de Corea del Norte transmite en español en los siguientes horarios y frecuencias, de las 19:30 hasta las 20:27 UTC y de las 22 a las 23 horas UTC en 7.570 kHz, 12.015 kHz, de las 22:30 hasta las 23 en 11.880 kHz, de las 03:30 a las 04:27 y de las 05:30 hasta las 06:27 en 11.735 kHz, 13.760 kHz y 15.180 kHz. Radio 9 de Julio de Brasil transmite en portugués de las 00 hasta las 00 hora UTC en 9.820 kHz. Radio Voz de Vietnã transmite en español de las 00:30 hasta las 01 y de las 01:30 hasta las 02 UTC en 7.315 kHz, de las 18 hasta las 18:30 y de las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 7.280 kHz y 9.730 kHz. Radio Japón transmite en portugués de las 09 hasta las 09:30 UTC en 6.195 kHz y de las 21:30 hasta las 22 horas UTC en 17.540 kHz. Radio Internacional de China transmite en portugués en uno de los horarios a seguir, de las 00 hasta las 01 UTC en 6.100 y 9.710 kHz. Radio Internacional de China transmite también en español en uno de los horarios, de las 23 hasta las 00:57 UTC en 9.800 kHz. Radio Clube de Pará desde Brasil transmite en portugués en 4.885 kHz de las 00 hasta las 00 hora UTC. Radio Habana Cuba transmite en portugués en los siguientes horarios y frecuencias, de las 20 a las 20:30 horas UTC en 15.370 kHz, de las 22 hasta las 23 horas UTC en 15.230 kHz, de las 22:30 hasta las 23 horas UTC en 11.880 kHz, de las 23:30 hasta las 00 hora UTC en 15.370 kHz. Radio Cario transmite en portugués de las 22:15 hasta las 23:30 horas UTC en 12.005 kHz. El 10 Club Sin Fronteras ha cumplido su cuarto aniversario en el pasado 9 de marzo de 2017, valorando a cada día los diexistas, radioescuchas y radioaficionados, valorando las ondas de la radio en las diversas fajas de frecuencias FM, onda media, onda tropical y onda corta, valorando las emisoras nacionales e internacionales y a los profesionales del mundo de la radio, siendo respetado y reconocido en Brasil y en el mundo. Felicitaciones a todos los miembros del DX Club Sin Fronteras por estar una vez más junto con nosotros cumpliendo el cuarto aniversario del DX Club Sin Fronteras. Saludos a todos. Antonio Avelino desde Brasil del DX Club Sin Fronteras para Frecuencia al Día. Gracias por mantener la sintonía con su revista semanal sobre medios de comunicación. Chile, en un nuevo esfuerzo por aumentar las velocidades del país, la compañía VTR migrará a sus clientes del plan Mega 100 al plan Mega 120 de forma automática y sin costo adicional. El informe desde Chile con Luis Valderas. Gracias, Dino. Con esta nueva medida se estima que la empresa de telecomunicaciones elevará la velocidad de conexión a Internet del país aproximadamente en un 4%, continúa diciendo el sitio mediatelecom.com. En este contexto, Pedro Azael, vicepresidente de Productos y Marketing de VTR, señaló que el compromiso por acercar al país hacia los estándares de países desarrollados es cada día más concreto, comenzando por los servicios que entregamos. En relación al año pasado, la cantidad de dispositivos conectados por hogar aumentó en un 70%. En este sentido, Azael precisó que hoy día existen 12 equipos en promedio, los cuales consumen cada vez más servicios en HD. Actualmente, un 60% de los contenidos que se ven por Internet corresponde a videos de plataformas como YouTube, Vimeo u otras similares. Por este motivo, debemos estar a la par de las necesidades de nuestros clientes, algo que lograremos a través de la realización de actualizaciones permanentes como esta, enfatizó. Hace más de un año que VTR se encuentra trabajando para democratizar el acceso a altas velocidades. En esta nueva migración se beneficiará a cerca de un 40% de sus clientes de banda ancha, quienes podrán contar con esta mejora que se realizará de forma remota. Por otra parte, en el mundo de la televisión, VTR se ha concentrado en mejorar y ampliar de forma regular su oferta de canales de alta definición. En poco más de 2 años, casi ha triplicado su oferta en este segmento. Esta vez, entre el 16 de febrero y el 1 de abril, incorporará 7 nuevas señales a su grilla HD, entre las cuales se cuentan Golden HD, Fox Sports HD, eHD, TLC HD, Boomerang HD, Europa HD, CNN Chile HD, lo que dejará 70 canales a disposición de sus clientes. Además, luego que la cadena británica BBC anunciara su salida lineal de toda Latinoamérica, el cable operador estrenará de forma extraordinaria y en exclusiva el nuevo canal BBC Entertainment On Demand, una versión de esta señal en formato VOD. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. La República Dominicana proyecta iniciar el apagón analógico que daría paso a la televisión digital en el año 2019, siempre y cuando así lo decida el Poder Ejecutivo. Desde República Dominicana, Carlos Benoit. Gracias, Tino. La revelación la hizo el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, José del Castillo Sabiñón, quien explicó que la adaptación digital debió darse en noviembre del 2015, pero se hizo muy poco al respecto y por ello se extendió el plazo. La Comisión de Televisión Digital recomendó inicialmente llevarlo al 2018 para poder obtener ese dividendo durante ese cuatrienio o lo más rápido posible, pero sin embargo se extendió al 2021 y estamos proponiendo acortar ese plazo y que caiga en esta gestión. Hay una decisión pendiente del Ejecutivo para adelantar el apagón analógico al 2019, enfatizó. Del Castillo Sabiñón detalló que la televisión digital implicaría mover los canales de la banda VHF del 1 al 13 y los de la banda UHF del 53 al 67 a la banda media, que está del 14 al 56. Refirió que también se deberá establecer el estándar tecnológico de la República Dominicana. Indicó que el país está en el proceso de revisión del estándar elegido, que en este caso es el de los Estados Unidos, para proceder a su cambio. El 9 de agosto del año 2010, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 407-10 para establecer el modelo de televisión digital estadounidense ATSC de Advanced Television System Committee en un plazo de 5 años.

Febrero 13, 0035 a 0047 UTC con predicación. Simpo de 3, 2, 4, 2, 2 con mucho QRM como heterodino. Estados Unidos, 17775, KBOH, La Voz de Esperanza, DC, Rancho Simi, California. Captación febrero 13 a las 15:15 UTC con el programa Frecuencia al Día, con noticias sobre la tecnología, televisión satelital, la permanencia del roaming en Chile y la lectura de informe de Exista de un servidor. Simpo de 45433 a 45444 con audio levemente sobremodulado. Escuchas en base al SDR TravelX.org vía Chiba, Japón. 666 JOVK NHK Radio 1, captación febrero 13 de 16:16 a 16:25 UTC con música tradicional japonesa. A las 16:24 un locutor habla en japonés. Sinfo de 54555 con leve QRM de otra emisora en la misma frecuencia. Y en 594 JOAK NHK 1 con Sinfo de 55555. Misma programación. 810 AFN. Captación febrero 13 de 16:46 a 17:00 UTC. Aviso de la emisora en inglés. Luego, música anglo hasta las 17 horas con titulares de noticias. Sinpo de 5 veces 5. 954 kHz JOKR TBS Tokyo Hoso. Captación febrero 13 de 16:25 a 16:35 UTC con comerciales en japonés e identificación de la emisora. Luego, un locutor dice chistes en japonés además de risas en el estudio. Sinpo de 5 veces 5. Corea del Norte, 621 kHz Pyongyang Broadcasting Service. Captación febrero 13 de 16:03 a 16:13 UTC con música instrumental. Sinpo de 44454 con leve splatter de otras emisoras y audio sobremodulado. En 702 kHz, misma programación con Sinpo de 5 veces 4, con una emisora sin identificar en la misma frecuencia. 885 kHz, KCBS, RC Pyeongchang. Captación febrero 13 de 17:02 a 17:12 UTC con música instrumental. Sinpo de 55444 en las etapas de fading. Aquellas son largas y se escucha un jammer o música de K-pop proveniente de Corea del Sur. 3250 kHz, KTBS Pyongyang Fansong. Captación febrero 13 a las 18:52 UTC. Música instrumental. Y a las 19, locutora habla brevemente y continúa espacio musical, pero ahora de música coral. Sinpo de 45444. Y en 3320, Sinpo de 55444. Corea del Sur, 972 kHz. KBS Hamminyong Bangsong. Captación febrero 13 de 16:35 a 16:45 UTC con música de balada. Luego a las 16:36 un locutor entrevista a una mujer en coreano. Sinfo de 55454. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista chileno Claudio Galaz con el receptor Texum PL660 y antena de hilo de 70 metros de largo. En Barraza Bajo, Comuna de Ovalle, Cuarta Región, Chile. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.